Mis hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor porque nos permite estar un domingo más para compartir juntos como hermanos, pero para también aprender de la palabra de Dios, conocer más lo que Él quiere enseñarnos a través de las Escrituras y una semana más para poner en práctica lo que Él nos enseña a través de su palabra. Quiero que inicialmente, antes de dirigirnos al libro de Samuel, vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando el Señor da una instrucción acerca de la ley aquí en Deuteronomio, dice: vas a amar a tu Señor, a Dios, y vas a tener en cuenta lo que Él te ha dicho, las instrucciones que te ha dicho, y las vas a guardar en tu corazón, y eso va a hacer que, como tú las tienes en tu corazón, vas a querer compartir ese tesoro con tus hijos en todo momento, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando estés caminando, cuando estés en tu trabajo, cuando los lleves al colegio. El colegio es el contexto de hoy, ¿no? En todo momento, nuestros hijos deben estar recibiendo la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos nosotros, como padres, créanme que ellos no se van a quedar en blanco. Ellos sí van a estar recibiendo continuamente lo que el mundo está dictando. Haz esto, haz aquello, eso no está malo. Van a estar dando continuamente instrucción. Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos dando instrucción a nuestros hijos continuamente. Y bueno, dirás: bueno, no soy padre, eso no tiene que ver conmigo. Claro que tiene que ver contigo. Tal vez tengas tíos, tal vez tengas sobrinos, tal vez tengas padres no creyentes, en los cuales ellos van a ver el testimonio de Dios reflejado en ti, ¿cómo vives tu vida? Y hoy vamos a estudiar 5 capítulos, Primera de Samuel, capítulos desde el 26 hasta el 30. Y estos capítulos vamos a ver cómo personas reaccionaron ante diferentes circunstancias, qué había en sus corazones. Y quiero que tengamos en mente qué hay en nuestros corazones cuando tomamos decisiones, cuando reaccionamos ante diferentes circunstancias. ¿Cómo estamos actuando? ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Qué mostramos? Si mostramos vidas que guardan en sus corazones y atesoran la palabra de Dios, o todo lo contrario. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué estamos transmitiendo? Eso es lo que vamos a ver. Señor, gracias por este día de hoy, y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y penetra nuestros corazones, nuestra alma, porque nos quieres, Señor, porque quieres que vivamos vidas que te honren, porque aunque hay cosas que tal vez nos jalan queriéndonos llamar, tú quieres cuidarnos, quieres protegernos, y vamos a ver cómo cuidaste, Señor, a David. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra, que la estudiemos día tras día, Señor, que no sea solamente para escucharla hoy el día domingo, sino que día tras día estemos escuchando lo que tú tienes para enseñarnos. Guíanos en el estudio de hoy, Padre bendito. En tu nombre, amén. Como es un texto muy amplio, realmente vamos a saltar muchos detalles. Son 5 capítulos. Entonces, vamos a tratar de enfatizar en ciertos puntos, pero nuevamente, son 5 capítulos, la semana laboral tiene, son 5 días, entonces un día por cada, un capítulo por día, podemos irla estudiando. Y qué chévere que podamos estudiarla con nuestros hijos, qué chévere que podamos leer partes, podamos compartir. Se ha mencionado muchas veces aquí, cuando recibimos el boletín, lo podemos compartir en la casa y recordar lo que el Señor quiere enseñarnos a nuestras vidas. Entonces, dirijámonos a 1 Samuel capítulo 26. Y hace 8 días veíamos un tema muy interesante. Guillermo nos comentaba acerca de una situación en la que se enfrentó David, y es que Saúl salió a matarlo, salió con toda. O sea, quería definitivamente matarlo, y David tuvo oportunidad de matarlo. Y David dijo, no, ¿cómo podré yo poner mi mano contra el ungido de Dios? Había un temor en David respecto al ungido de Dios, respecto a lo que Dios había elegido. Y David dijo, no voy a hacer esto. Y había una persona que le había dicho, dale, es la oportunidad, Dios te lo puso en tus manos. Y él dijo, no lo haré. Y después David se presenta y le dice, bueno, manda razón a Saúl de que había tenido la oportunidad de matarlo. Y Saúl dice, ay, no, perdóname, no lo volveré a hacer. Y bueno, nos enfrentamos al capítulo 26. Y se nos presenta una misma situación. Leemos el capítulo, ahí en el capítulo 26, dice versículo 1, vinieron los sifeos a Saúl de Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Nos parece estar leyendo o escuchando lo mismo que habíamos visto hace 8 días, que habíamos visto en el capítulo 24. Saúl toma 3,000 hombres escogidos, igual, y va. O sea, está repitiendo la escena Saúl. Y luego dice, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que están en el oriente del desierto, junto al camino, y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra, y su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Pareciera que estuviéramos repitiendo el capítulo 24, es exactamente la misma situación. Vuelve y se le presenta, y vuelve y una persona le dice a David, déjame, yo lo mato y no lo haré dos veces, con un golpe será más que suficiente. Y aquí hay un escenario interesante. Estaba Saúl tan empecinado, tan enfocado en matar a David, que lo que leía en los comentarios decían los comentaristas que este era una batalla en la que Saúl se había metido locamente. ¿Por qué locamente? Porque este desierto, dice, en el collado de Aquila, en este sector, Saúl no tenía conocimiento militar de este terreno. No conocía en lo que se estaba metiendo. David, como había estado huyendo, como había estado andando en derredores, lo conocía como la palma de su mano. sabía cómo meterse, sabía por dónde esconderse. Saúl no tenía conocimiento alguno. Entonces, decían los comentaristas, decía, meterse en ese terreno para Saúl sin conocimiento militar era ponerse en bandeja de plata al enemigo, era ir a la muerte segura. ¿Qué ceguera que tenía Saúl con tal de matar a David? Ahora, ¿cómo somos nosotros? ¿Somos como Saúl, que a veces estamos tan empecinados en hacer algo que nos metemos sin pedir dirección, sin pedir consejos, sin absolutamente nada, y nos metemos enfocados completamente en eso? ¿O pedimos dirección a Dios cuando nos vemos ante diferentes circunstancias? ¿Qué refleja nuestro corazón? Como veíamos al principio en Deuteronomio, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos amando al Señor? Esa era la actitud de Saúl. Estaba enceguecido completamente. Dice en el versículo 9, y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David toma estos elementos para comprobarle una vez más a Saúl que él podía haberlo matado, pero no lo hizo. Una vez más. Y es increíble porque Saúl antes había dicho que no le iba a seguir nuevamente, pero ¿qué vemos? Se enfrenta y hace exactamente lo mismo. Tal vez, ¿qué ha pasado? Algunas veces hemos dicho, uy, no, Señor, sácame de esta, yo no la vuelvo a hacer. Y tiempo después, ¿se nos olvida? ¿O qué estamos haciendo? ¿Estamos recordando la palabra del Señor día tras día? El estar estudiando la palabra cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando salimos, cuando entramos, cuando vamos al trabajo, cuando hacemos, eso nos cuida muchísimo de hacer cosas que no debemos hacer. Porque la palabra del Señor está para guiarnos, para cuidarnos. Y nos dice, no hagas, precisamente para el cuidado nuestro. Es increíble que David ve la vida de Saúl como preciosa, porque es el ungido de Dios. Pero saben, David también era ungido de Dios. ¿Y cómo está viendo Saúl la vida de David? Quería acabarlo apenas tuviera oportunidad. Vemos dos corazones. ¿Cómo están tomando decisiones ellos? Luego, dice, vamos más adelante al versículo 21, David le grita desde lejos y le dice a Abner, su comandante, le dice, oye, ¿por qué no estás pendiente de la vida de tu señor rey? ¿Cómo es posible que te hayas dormido cuidándolo? Así como el dicho, se duerme hasta cuidando un león. Se durmió cuidando al rey y todos en el campamento. Luego pues nos dice que Dios había puesto sueño profundo, ¿sí? Pero era la responsabilidad de Abner estar cuidando a Saúl. Y entonces David desde lejos dice, oye, tengo la lanza y tengo la vasija que estaba en tu cabecera. Hubiera podido matarlo. Entonces dice en el versículo 21, dice, entonces dijo Saúl, he pecado vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos, y aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase uno a cada de los criados y tómela, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Nuevamente Saúl repite exactamente lo mismo: he pecado. ¿Algunos de nosotros hemos estado en esa situación? Señor, he pecado. Y luego nuevamente hacemos lo mismo. Y le dice a Saúl: vuélvete, hijo mío David. Era tan precioso David para Saúl que lo llama hijo, pero también quería matarlo. ¿Cómo concuerdan las palabras de Saúl? Ahora, ¿cómo concuerdan nuestras palabras cuando decimos: Señor, te amo? Pero con mis actos no estoy demostrando eso. Saúl le dice a David: hijo mío. Uno a un hijo lo ama, pero en sus actos estaba enfocado en matarlo. Entonces, versículo 24 le dice: y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, dice David, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Qué palabras las de Saúl, ¿no? Muy ciertas. Y prevalecerás, y iba a prevalecer sobre Saúl. Porque Dios ya había desechado a Saúl. Luego, capítulo 27, dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Era tan confiable la palabra de Saúl que David dijo: no, señor, yo no me quedo a dar papaya. Yo me voy a la tierra de los filisteos. Era la mejor. Estaban los enemigos allá, que eran los filisteos, y si me escondo donde están los enemigos, Saúl no me va a seguir. David tuvo que hacer esto porque Saúl no era confiable. Saúl le dijo en otra oportunidad lo mismo y siguió persiguiéndolo. O sea, donde David se quede sobre Israel, allá podríamos haber encontrado otro capítulo. Y Saúl supo que David estaba en tal lado y tomó 3,000 hombres escogidos y se fue a... Hubiéramos encontrado exactamente lo mismo, porque Saúl no era confiable. ¿Qué tal son nuestras palabras? Digo, y cuando digo, ¿lo cumplo en cuanto me sea posible, o si no me es posible, informo? ¿O soy como Saúl, que digo y pasa y ay, no, eso no hay problema, y dejo y paso y no cumplo? ¿Cómo son mis palabras? ¿Soy confiable ante las demás personas o no lo soy? Que cuando me comprometo a algo, lo cumplo. Eso está reflejando nuestro corazón, mis hermanos. Luego, vamos al versículo 7, ahí en el mismo capítulo 27. Y dice: y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Entonces David fue a uno de los reyes de los filisteos, a Aquis, y le pidió que se pudiera quedar pues en una tierra. Le pidió una ciudad que no fuera la capital. Dicen que pues esto también tenía que ver con la estrategia, porque si se hubiera quedado en la capital, muy probablemente iban a estar más pendientes de los movimientos que hacía David. Y versículos más adelante encontramos que David salía y entraba y atacaba ciudades filisteas. Entonces, si se hubiera quedado en la ciudad de Aquis, donde estaba el rey Aquis, en la capital, muy probablemente no hubiera podido haber hecho movimientos. Otra de las cosas es que como este era uno de los príncipes filisteos, otros reyes filisteos, pues podrían venir a la ciudad capital y hubieran visto a David y hubiera sido un gran problema. Entonces, por estrategia, también era bueno que David no hubiera estado en esa ciudad. Entonces, Aquis le dio una ciudad a David que se llamaba Siclag. Y estuvo allí, y entonces dice que en esta ciudad estuvo 1 año y 4 meses. Básicamente estuvo el tiempo hasta que Saúl murió. En el versículo, en el capítulo 30 y 31, vamos a ver que a Saúl se le dijo que iba a morir, y en el 31 cómo se cumple la muerte de Saúl. David se gana la confianza de Aquis, y Dios es el encargado de cuidar de la vida de Aquis. Gracias, hermano. Dios es el encargado de cuidar la vida de Aquis, así como la de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe, conoce nuestros cabellos, sabe si se caen, saben cuántos tenemos exactamente. Dios conoce absolutamente todo en nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Él es el que está en cuidado de nosotros. Y si Él está en cuidado de nosotros, ¿es confiable? Si su palabra siempre es firme y se dice, se hace, ¿es confiable? ¿Podemos confiar en Él? Dios siempre es confiable. Desafortunadamente a veces no le creemos. ¿Y por qué no le creemos? ¿Por la dureza de nuestro corazón? Yo creo que es eso. Porque cuando dependemos de Él, podemos andar confiadamente. Y David dependía del Señor. Y se presentaban situaciones. ¿Acaso es fácil andar con alguien que te quiere estar matando ahí? No es fácil. Tu vida está pendiendo de un hilo. Pero el hilo más fuerte que nunca se rompe, de Dios. Dios nunca va a dejarte. Ahora, no significa que Dios te va a llevar siempre hasta los 150 años de vida. No, no estoy diciendo con eso esto. Digo que hay algo más importante. Dios envió a su Hijo Jesucristo porque nosotros éramos pecadores. Nuestros corazones estaban en contra de Dios. Nosotros estábamos en contra de Dios. Lo que hacíamos estaba en contra de Dios. Por eso fue necesario Cristo. Porque cualquier cosa que hiciéramos nosotros estaba untada de pecado. Imagínense lo más asqueroso. Ahora tapen lo mejor, lo más delicioso que ustedes conozcan, la mejor comida, con eso asqueroso. ¿Se lo comerían? ¿Cierto que no? Nadie lo recibiría. Podemos intentar hacer cosas buenas, pero el pecado es eso. Por eso Dios no puede aceptarnos. Pero su Hijo Jesucristo fue suficiente para quitar eso asqueroso y limpiarnos y presentarnos bonitos delante de Dios, sin mancha. Cristo cargó los pecados de cada uno de nosotros. Cargó los pecados que hicimos desde pequeños, desde que nacimos, hasta los futuros, hasta el día en el que cada uno de nosotros morirá. Su sacrificio fue suficiente para cubrir los pecados de cada uno de nosotros. No hay absolutamente nada más que podamos agregar al sacrificio de Cristo. Cristo fue suficiente. Y por eso Cristo es creíble, por eso podemos creer en su palabra, por eso podemos andar confiadamente, podemos creerle. David decidió creerle a Dios. Hoy, seas creyente o no seas creyente, ¿crees a Dios? ¿Crees lo que dice su palabra? Las decisiones que tomemos van a estar fundadas en cómo está nuestro corazón hacia Dios. ¿Estamos guardando su palabra? ¿Estamos conociéndole? ¿Estamos aprendiendo diariamente acerca de él? Dios guardó a David. 1 año y 4 meses lo estuvo guardando porque estaba dentro de la boca del león. Y Dios le dio gracia frente a este rey Aquis. ¿Creen que Dios puede hacerlo con nosotros también? Él es suficiente. Él puede hacerlo. Siempre. Sus recursos son ilimitados. No va a hacer falta nada más. Él es suficiente. Versículo 12 del capítulo 17, del capítulo 27, dice: Y Aquis creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo Israel y será siempre mi siervo. Capítulo 28, versículo 1, dice: Y aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Se reunieron los filisteos y iban a pelear contra Israel. Y le dice a David: Bueno, como yo te he dado una ciudad y has estado, yo te he cuidado, entonces ven ahora tú y pelea conmigo. Al futuro rey de Israel le dicen que tiene que pelear contra Israel. ¿Qué posición más estrecha? Ahora, si nos vamos y nos imaginamos los hechos, ¿qué pasaría si David hubiera estado en batalla? Y dice: Bueno, no puedo matar a los de mi pueblo porque son Israel, pero Aquis ha cuidado de mí. ¿Lo mataría? ¿Qué posición tan difícil? ¿Han estado en una posición así? Bueno, vamos a ver qué hizo David, o más bien, qué hizo Dios en favor de David. Pero llega un paréntesis aquí y nos muestra cómo a David está aquí con los pueblos de los filisteos, y ahora nos cambia la escena y nos muestra qué está pasando en Israel. Y se encuentra y dice, versículo 4, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Era mucha gente, tal vez como hemos visto en estas guerras durante los libros de los jueces, el libro de ahorita de Samuel, venía muchísima gente. Cuando se reunían para batalla, no se reunía solo una ciudad, sino se reunían, dice que se reunían los filisteos, los príncipes de los filisteos, y traían toda su gente, y mejor dicho, venían con todas estas guerras. Entonces muy probablemente fue un escenario así, y Saúl se asustó. Y versículo 6 dice: Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba de estas maneras: por sueños, cómo se le presentó el Señor a Salomón a través de sueños. Él le dijo: ¿Qué quieres? ¿Sí? También se le presentó en sueños a Jacob. Sí, entonces se revelaba a través de sueños, pero también se revelaba a través de Urim. Urim y Tumim eran dos piedras que cargaban los sacerdotes, posiblemente en el pectoral, y muchas veces se consultaba la voluntad de Dios a través de estas piedras. Lo que normalmente dicen es que eran dos piedras, que una indicaba como lo que era acorde lo que Dios quería y la otra no. Entonces, por eso eran dos piedras. Y dice que Saúl consultó por esto, pero tampoco recibió respuesta. Y ni por los profetas. Sabemos que Dios había mandado los profetas para que dieran mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Pero por ninguna de estas recibió respuesta. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no tenía respuesta Saúl? Bueno, de lo que hemos estudiado anteriormente, no nos vamos a mover a estos versículos, pero en el capítulo 22, versículo 18, Saúl había matado a 85 sacerdotes, 85 levitas. En el capítulo 16, versículo 14, Dios se había apartado de Saúl. Y en el capítulo 15, versículo 23, Saúl había sido desechado como rey por no haber obedecido a Dios. Esto no se trata de que Dios de un momento a otro quiso apartarse de Saúl y, ay no, ya no le voy a responder, me preguntó por todo lado, pero ya no le voy a responder. No, no se trata de esto, se trata de una cadena de sucesos. Saúl iba en decadencia cada vez más, iba apartándose del Señor cada vez más en sus decisiones. ¿Cómo van nuestras decisiones? ¿Cómo estamos tomando decisiones? ¿Estamos dependiendo del Señor en nuestras decisiones? ¿O estamos cada vez apartándonos más y más y más? Dicen los que saben de color y esas cosas que el color blanco no existe ni el negro, que el color blanco es la presencia de luz y el negro es la ausencia de luz. Y a medida que va haciendo falta la luz, pues entonces vamos viendo que se va oscureciendo. Si tuviera un cuarto oscuro al fondo y aquí las luces, y yo me voy apartando más y apartando, voy a ser menos visible a ustedes, pero también yo, si me enfoco hacia el cuarto, pues voy a ver cada vez menos. De la misma manera es cuando tomamos decisiones que no van conforme a lo que Dios quiere. Cuando yo tomo una decisión, estoy diciendo, Señor, yo sé más que tú. Déjame a mí en este asunto, tú en esto no sabes. Voy a ir al cuarto oscuro a mirar cómo me van las cosas allá. Y luego tomo otra decisión. Espérate, que yo sé cómo hago las cosas, tú no sabes del asunto. Y me voy más adentro. Y cada vez voy más adentro. Y por allá encuentro una mesa, pero como no veo nada, voy, yo sé más. Me tropiezo. Y saben, a veces somos tan torpes que medio me levanto y, no, yo sabía que eso iba a pasar. ¿Qué decisiones estamos tomando día tras día? ¿Nos estamos apartando más del Señor en las decisiones que tomamos o estamos yendo en lo que Él desea para nuestra vida? Pero Saúl, aquí sí, como dicen, aquí sí fue la tapa. Dice, bueno, ya que Dios no me contestó ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas, yo sé cómo hacer que me responda. Y entonces le dice, versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, vayan, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Qué decisión tan tremenda. Pero eso solamente estaba reflejando cómo estaba el corazón de Saúl cada vez más apartado, cada vez más. Dice que los niños para hacer su, digamos, los niños de Israel para hacer su paso de niño a hombre, que es a los 12 años, tienen que aprenderse toda la ley. No sé si siga actualmente rigiendo esto, pero en su momento sucedía. Y muy probablemente los niños tendrían que haber aprendido lo que encontramos en Deuteronomio 18, 10 al 14, que es que Dios había prohibido rotundamente los hechiceros, agoreros, los que tenían espíritu de adivinación. Y en Éxodo, capítulo 22, versículo 18, había dicho que todos los hechiceros adivinos deberían morir. Dos errores. Uno, Saúl mandó a exiliar a todos los hechiceros que habían en la nación. No cumplió lo que decía en Éxodo, que era haberlos matado. Y después va y consulta a una adivina. Ahora, ¿por qué Dios era tan drástico en decir que mataran a todos los que tenían espíritu de adivinación? Precisamente por esta situación, porque un día se les podía antojar y decir, ay, miremos el horóscopo a ver qué pasa. Por eso era que tenían que morir. Saúl estaba cada vez tomando más malas decisiones. Y no podía pretender que Dios le contestara o averiguar, indagar la voluntad de Dios y que me fuera bien en la guerra cuando estaba haciendo las cosas mal. Nunca justifica yo hacer algo mal para conseguir algo bien. Nunca. No existe Robin Hood. Dios no quiere que robemos a los ricos para darle a los pobres. Eso no está bien. Esas decisiones que Saúl estaba tomando iban de mal en peor. ¿Qué decisiones tomamos? Yo espero que ninguno de nosotros tengamos que llegar a tocar fondo para decir, ah, Dios tenía razón, como creyentes, ¿no? Ahora, si hay alguno creyente, no esperes llegar a tener que tocar fondo para reconocer que Dios murió por tus pecados y que es el Rey soberano. Porque no lo haces hoy, pero te tocará hacerlo un día. Dice Filipenses capítulo 2, que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Qué tanto consultamos la palabra? Este manual, ¿qué tanto lo consultamos? ¿Qué tanto lo leemos? ¿Qué tanto buscamos? Segunda de Pedro, ese sí quiero que vayamos y lo busquemos rápidamente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1:19. Bueno, desde el 18. Dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Habla del momento de la transfiguración. Y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando consultamos la palabra, es como dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos estar en un lugar oscuro, pero si yo dejo que la palabra de Dios guíe mi camino, ella puede iluminarme por donde yo estoy. Ay, aquí hay un hueco, no lo debo tomar, aquí están las escaleras. Ella me va guiando. Debe ser nuestra fuente de consulta. Además, porque es la palabra profética más segura. ¿Qué hay de la palabra de Dios que ya haya pasado tiempo y no se haya cumplido? Ninguno. Todo se cumplió en su tiempo. Es confiable. Y lo que falta por cumplirse, sabemos que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho se ha cumplido. Es confiable. Podemos confiar en lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de nuestras vidas. La decisión de Saúl lo estaba llevando cada vez de mal en peor. No voy a ahondar profundamente en lo que fue ahorita lo de la divina de Endor, se nos pasa el tiempo. Si quieren averiguar, no es un tema que debamos escudriñar mucho. Escudriñemos más bien en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en lo que Dios dice acerca de nosotros. Las cosas ocultas, dejémoslas ocultas, no es necesario estar indagando tanto. Sencillamente, si hubo un espíritu de adivinación, dice que llamó a Samuel, la divina se asustó. Algunos comentaristas dicen que probablemente sí era el espíritu de Samuel, puede ser que no. No se menciona en ningún otro caso similar ni parecido en la palabra de Dios. Hay un caso que menciona el Señor Jesús cuando habla acerca del rico y Lázaro, que no permite que ninguna persona vuelva del lugar de los muertos. Pero podemos investigar eso luego. Entonces, unos comentaristas dicen que sí era Saúl porque la divina se asustó. Y la divina normalmente conoce los espíritus que le sirven porque pues lo hace a través de Satanás. Pero ciertamente en el versículo 15 dice: y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Decretada la muerte. Ya. Tenía un día de vida, básicamente. Mañana estarás conmigo. Quería indagar, quería averiguar qué le iba a pasar. Ya, ahí tienes respuesta. Lo hizo mal, lo hizo todo, ahí tuvo su respuesta. Cuando queremos indagar cosas y lo hacemos mal, recibimos respuesta. Muchas veces no es la que queremos. ¿Pero por qué? Porque lo hicimos mal. ¿Por qué no nos evitamos eso y lo hacemos como Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué mejor es disfrutar? Es evitarnos, aporrearnos, golpearnos, rasparnos, volvernos nada, y terminar dándole la razón a Dios porque siempre la va a tener. Pero podemos evitarnos eso si le hacemos caso desde el principio. Luego de esto, capítulo 29, dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1,000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a su siervo, y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? David estaba puesto en estrecho. Volvemos ahora al cuadro de David nuevamente. Y David estaba puesto en estrecho. Le habían dicho: bueno, vaya a pelear contra Israel. Y yo creo que David lo pensó y dijo: pero yo, Aquis me tiene por fiel. Yo debo ir, y yo creo que en todo el camino, Señor, ¿qué hago? Y el Señor responde y hace que los príncipes de los filisteos digan: no queremos a este hombre aquí, mándelo, sáquelo, se nos puede volver en la batalla. Y de ahí se libra David. No tiene que estar en una pelea contra su propia nación, contra su propia familia. Y además de eso, tampoco tiene que estar en contra de Aquis, que le había cuidado. Luego, capítulo 30, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Imagínense ese cuadro. Ellos estaban allá y les dicen: no, váyanse. Y ellos, cuando llegan, ven, me imagino, a lo lejos la ciudad incendiada, y ¿qué pasó? Y se fueron rápido y encuentran la ciudad desolada, se habían llevado todo. Y yo creo que estaban muy tristes. Dice versículo 3: vino pues David a los suyos y a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas, hijos e hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguien ha llorado de esa manera? Lloraron de tal manera que les faltaron las fuerzas para llorar. Increíble. Se habían llevado sus familias y era evidente por qué lloraban. Y ellos, mientras ellos se habían estado un tiempito allá apoyando a los filisteos, o más bien solamente a Aquis, Dios conoce el panorama de todo. Y no solamente salva a David de pelear esa batalla, que creo que no hubiera querido nada que ver con esa batalla, sino que también le permite volver para saber lo que está pasando en su ciudad. Un panorama devastador. A veces no entendemos cómo trabaja Dios y decimos: bueno, me salvaste de esta, pero este panorama es más terrible. Hubiera preferido estar allá, pero que mi familia estuviera bien. Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Pero veamos lo que hizo el Señor. ¿Y dónde estaba el corazón de David? Dice, versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos e hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, él estaba preocupado por su familia. Se había metido a la ciudad de los filisteos para escapar de Saúl y ahora su ejército quiere matarlo. Un escenario un poco lúgubre, un poco pesado, muy difícil de soportar. Pero ¿en qué se enfocó David? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No podemos dejar que las circunstancias nos nublen todo el panorama. ¿Qué tal? Imagínense David. Ah, sí, se van a herir contra mí. ¿Quién es el primero? No. No podía haber hecho eso. Eso hubiera sido una respuesta necia. Pero hizo lo que Dios quería, lo correcto. David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Dónde estaba su corazón? Cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles, a decisiones que tenemos que tomar, ya sean difíciles, trágicas, o decisiones que cambian nuestra vida, sea para bien, o decisiones sencillas, ¿dónde está nuestro corazón? Luego, leemos versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? ¿Por qué solicitó el efod? Bueno, porque en el efod también estaban Urim y Tumim, se podía consultar a Dios. Hizo lo que era correcto. Antes de tomar una decisión apresurada, que cualquiera hubiera hecho, pues hombre, es su mujer, vaya tras ello, obviamente, no pregunte. Pero él decidió consultar a Dios antes de tomar una decisión. A veces podríamos pensar que son decisiones evidentes. No, pues evidentemente yo para qué voy a preguntarle a Dios. Pues es algo lógico que tengo que coger por allá. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho no, espera? Espera. Dios no podía haber matado ese ejército o haber hecho algo y salvar las familias de todos. Claro que lo hubiera podido haber hecho. Por eso me gusta el libro de Jueces, porque en el libro de Jueces relata tantas cosas increíbles que el Señor hizo. Mandó granizo, abrió terremotos, lluvia, de todo. Dios lo podía haber hecho sin la intervención de David. Pero en este caso dijo, sí, ve, síguelos. Dice el versículo, ahí en el versículo 8, dice, y él le dijo, o sea Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Después de esto encuentran un hombre egipcio, un esclavo, que este hombre fue dejado por los de Amalek, fue dejado porque, bueno, tal vez estaba cansado, perdón, y dejaron a este siervo. Dice, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. Entonces lo dejó a la malecita, no le importó, está enfermo, no me sirve, ¿qué es? Entonces los de David encuentran a este hombre y David ciertamente le pregunta, pues ¿qué es? Entonces él es un siervo egipcio y hace unos días estuvieron asolando una ciudad, se llevaron absolutamente todo. David le dice, bueno, llévame a donde están ellos. Y él le dice, bueno, guarda mi vida y yo te diré dónde están. Ciertamente David promete cuidar la vida de este hombre y él los lleva al campamento de los de Amalek. Entran, incursionan en el campamento y rescatan absolutamente todo, rescatan absolutamente todo el botín de ellos, todas sus pertenencias, y aparte de eso, toman todas las pertenencias de los de Amalek. Es un gran beneficio porque, sí, pasaron cosas difíciles, pero cuando obedecemos al Señor, Él premia esa fidelidad. David no solamente pudo rescatar lo suyo, sino que aún tuvo más, tuvo el botín de los de Amalek. Pero difíciles circunstancias las que tuvo que pasar David, claro. Pero, como dice Pedro, su fe fue pulida. ¿Qué tan chévere es que nuestra fe sea pulida, sea pasada por fuego? No es nada chévere, para nada. No es como que, ay, estoy emocionado de que secuestren a mis hijos y yo los rescato. No, no es para nada chévere. Incomoda, duele. Pero que nuestro corazón esté como el de David. Encontró fortaleza en Jehová su Dios. ¿Podemos encontrar fortaleza en Dios? ¿O busco fortaleza en el horóscopo, en adivinos o en todo lo que sea menos Dios? Debemos aprender a depender del Señor cada vez más. Que nuestra fe sea pasada por fuego, sea probada, no es chévere, para nada. No nos gusta, nos incomoda, duele, no quisiéramos pasar. ¿Por qué, Señor, me pasa esto a mí? Señor, no es nada fácil, pero el Señor da la fortaleza cuando nos decidimos aferrar a Él. Cuando decidimos depender de nuestros recursos son demasiado, demasiado limitados. Y nos da rabia las cosas que están fuera de nuestro alcance. Cuando a mi hijo le pega a otro niño y yo no puedo ir a pegarle, nos da rabia. Pero podemos depender del Señor, sea la circunstancia que sea. Dios es completamente confiable. Siempre. El mismo salmista, el mismo David dijo, yo confío en Dios porque Él es capaz de guiarme aún más allá de la muerte. ¿Quién más sino Dios? Podemos confiar en Él. Y volvemos a Deuteronomio. Que guarden la palabra en nuestro corazón, atesorémosla. Mientras entramos, mientras salimos, cuando subimos al bus, cuando nos bajamos, en todo momento. Y es una constancia. Se trata de ser constantes. Porque tú lo dejas de hacer y te acostumbras a no hacerlo. Pero tú lo haces y empiezas a ser constante. Arrancar el ritmo no es fácil. Es como cuando va a arrancar un tren. El tren arranca, pero no arranca a 100 kilómetros por hora. arranca despacio y ahí va, despacio, despacio. Y va cogiendo el ritmo, y va cogiendo el ritmo. Y entonces, ¿por qué ponen en las carreteras los troqueles para que no pasen los carros? Porque frenar un tren no es fácil. Y cuando vamos pegados, cuando nos agarramos de la mano del Señor, podemos andar como una locomotora. Así, no va a ser fácil, no va a venir cualquier cosa y no nos va a derribar, porque el tren tumba. Pero es la dependencia del Señor. Mis hermanos, quise haber condensado un poco más. Fue difícil haberlo condensado, eran muchos temas. Pero nuevamente, volvamos a la palabra, mis hermanos. Hay muchas cosas más que podríamos haber sacado de estos pasajes. Tenemos 5 días para leer en nuestras casas y indagar sobre lo que queremos. La otra semana nos enfrentamos nuevamente a otros 5 capítulos. Vayamos leyendo también 1 Samuel, capítulo 31, hasta 2 Samuel, capítulo 4. Y aprendamos lo que el Señor quiere para nuestras vidas y aprendamos ejemplos como los de Samuel y aprendamos también de la vida de Saúl a no hacer. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, porque nos dejas ejemplos tanto de lo que no está bien como de lo que de hombres que te siguieron a ti y vemos cómo tú les guardaste sus vidas. Y el testimonio de David es tan evidente que guardaste su linaje para que a través del linaje de David viniera tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, por recordarnos, porque sabemos que en cualquier momento podemos arrepentirnos de estar haciendo las cosas mal e ir delante tuyo, Señor, y corregir lo que estaba mal y obedecerte, Señor. Gracias por tu gran misericordia y porque nos permites disfrutar de una relación contigo, porque nos has dejado tu palabra para aprender, para conocerte cada vez más. En tu nombre te damos muchas gracias. Amén.